los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos aquí en el aire de la Box de la 102.9 para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica. Y si nos quieren escuchar en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, bajen la aplicación de la radio, que es www.fmradiobox.com. Y listo, nos escuchás genial en cualquier lugar donde estés, ¿eh? Si estás en España, en México, en cualquier lugar de América, en el interior del país, en todos lados, anda con la Box y quédate, que es con Frecuencia Show y con Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. Vamos a dar la bienvenida también a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Cuando tenemos 25 grados 3. No puede ser en pleno invierno que tenemos esta temperatura. Pleno invierno, una tarde muy cálida y muy húmeda, ¿sí? Muy nublado está el tiempo. Así que en Buenos Aires, a partir de mañana y hoy por la noche, pueden haber algunas lluvias. El calorcito se queda. Hay que ver las lluvias, por lo menos, si son hasta mañana. Leves o suaves o fuertes, digo. En un ratito vamos a estar ampliando todo lo que va a ser el tiempo que nos deparará para el fin de semana y para lo que resta de la semana. Pero por lo pronto, mucho calor en Buenos Aires y en pleno invierno. Sí, está como gomoso, ¿viste? Uh-huh. Bueno, una tarde linda, una tarde agradable. Por suerte no hace frío. Quédate en casa, quédate en la Box escuchando nuestro programa y votando para la última hora. Exacto. Hoy también tenemos chocolates, ¿eh? Hoy tenemos chocolates. Chocolates que están buenísimos. Tienen mucha repercusión, así que nos obligaron a traer más. El que me llevé yo, exquisito. Muy rico, ¿no? Exquisito. Hay nuevos sabores, así que prendete a la Box, prendete a Frecuencia Fans, que te podés llevar tu choco. Exacto. Y si querés comunicarte con nosotros, lo haces al 11-64-00-70-47 @ Radio Box FM, tanto en Twitter como en Instagram. Hay una votación para la última hora para Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Box FM, y también en Instagram. Hoy empezamos con el especial de agosto. De estos cuatro artistas sale el ganador de la última hora. Son artistas clásicos que suenan mucho en esta radio, como Carlos Rivera, Luciano Pereyra, Cristian Castro y Luis Cepeda. Hasta ahora la votación viene muy, pero muy combativa, pero me sorprende Luis Cepeda. Increíble, increíble este artista. Así que, bueno, sigan votando. Mucha fuerza están haciendo por Cepeda y en segundo lugar Carlos Rivera, ¿no? Así que muy abajo, Cristian Castro. ¿Qué pasa con la gente del Ritual, Las Azulitas? Siempre Cristian Argentina. Vamos, voten. Exacto. Está esperando su artista por ustedes. Bueno, vamos a empezar con música. Exacto. Empezamos la tarde con todo. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero.

muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Bueno, seguimos aquí en la tarde de La Box y de Frecuencia Show. No te muevas de ahí. Como te dije antes, que tenemos un programón por delante. Si querés bajar la aplicación, www.fmradiovoz.com y nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Y a las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans, así que están todos los clubes fans votando por su artista favorito. Hoy votan por Cepeda, por Carlos Rivera, por Luciano Pereira o por... ¿cuál era el otro? Siempre me olvido de uno. Ah, Cristian Castro. Cuatro son, ¿no? Muy bien. Y después está el especial de la semana que viene, que pueden votar por más. Ahí también entra en juego, está Gonay también, ¿no? Hay varios. Bueno. Hay que ir votando. Vamos a presentar a nuestro periodista deportivo, que hoy se viene con muchas novedades, porque aparentemente, después de muchas idas y vueltas, volvería al fútbol de primera. Matías Moscoli, bienvenido. Bienvenidos, ¿cómo están todos? En verdad vuelve el fútbol. No sé si vuelve el fútbol o... Ahí volvió Matías. Bienvenidos. Bueno, o los entrenamientos. Vuelven los entrenamientos, pero por fin vamos a tener jugadores en cancha, cámaras en los entrenamientos. Hay un protocolo que ya vamos a estar diciendo, consta de algunos puntos. Los predios donde se van a entrenar los equipos de primera división. Y a partir del lunes 10 de agosto vuelven los entrenamientos y a partir del 25 del 9 podría volver el fútbol de primera. Así que es una buena noticia para todos, la gente que le gusta el fútbol, para los jugadores, porque hace mucho tiempo que no entrenan. Me imagino no están... a los jugadores de fútbol deben estar caminando por las paredes, que no pueden... Y jugar, ellos, ¿no?, hacen entrenamiento por Zoom, pero bueno, no es lo mismo, sí, ¿no? Bueno, ir a un... Claro, individuales. Exactamente. Y aparte tener contacto con la pelota, jugar con compañeros, además de ser un trabajo, bueno, obviamente no hay nada más lindo, por lo menos para mí y para mucha gente, que jugar a la pelota, ¿no? ¿El protocolo lo habrá autorizado el ministro de Salud? Sí, se juntaron el ministro de Salud, el ministro, el jefe de gabinete, Cafiero, con Lamens, que es el secretario de Deportes, y con Chiqui Tapia. Así que presentaron los protocolos, estos protocolos se aceptaron, tiene que haber testeos para todos los jugadores antes de empezar los entrenamientos. A partir del jueves arrancan los testeos, así el lunes se puede empezar a entrenar. Muy bien. Así que, pero recién el jugar el 25 de septiembre. Recién sí, el campeonato volvería el 25 de septiembre y recordemos que la Copa Libertadores también tiene fecha para el 17 de septiembre. ¿Y se va a jugar el 17? No. Sí, Conmebol lo confirmó. Igual se estaban por juntar en estas horas o en el día de mañana se estaba por juntar la Conmebol para terminar de confirmar la fecha. Bueno, de a poco se va reactivando, pero bueno, con estrictos protocolos de sanitarios, lógicamente, como todo, ¿no? Porque y sin público. Exactamente, eso sí, sin público. El público recién el año que viene, quién sabe cuándo. Igual que en los cines, igual que en los teatros, el público recién regresaría el 2021, tal vez cuando se encuentre una vacuna o cuando salga una el vacuna. Teatro no sé, pero se están vendiendo, las entradas que se están vendiendo son para a partir de enero. De enero. Incluso hay recitales que están programados para noviembre, que se reprogramaron para noviembre. Este, sí. Por ejemplo, el grupo Ajá, Kiss. Ajá ya reprogramó para. Creo que bueno, son predios abiertos, ¿no? Igual. Sí, pero no. Mucha gente no se puede aglomerar. Sí. Pero bueno, no sé. Estaba todo vendido. También los Gracias Totales, que eran los conciertos homenaje a Soda Stereo. Sí, pero no, no. O sea, eventos de esa magnitud no se van a hacer. Sí, el Gran Rex tiene vendido Casados con Hijos para enero. Así bueno, que Casados con Hijos tuvo que reprogramar, ya tenía claro. Todo vendido para el estreno. Salvo que vuelvan julio, julio arrancamos. Salvo que sigan reprogramando, no sé. Yo imagino que todo depende de una vacuna. Sí, una vacuna. Bueno, Rusia la tendría una vacunación masiva, tengo entendido, a partir de octubre. ¿No? Sí, acá siguen con las pruebas. Todo lo que es Sudamérica, están las pruebas de las de los grandes laboratorios. En Brasil se están probando 4 tipos de cepas. Y 4 laboratorios diferentes. Y en Reino Unido, obviamente, están probando. Que dicen que tienen muy buenos. Donde, muy buenos donde más pruebas hay es en Estados Unidos, me parece. Sí, yo sé que Pfizer es uno de los grandes laboratorios que está atrás de esta vacuna. Mismo Pfizer es el que está implementando unas pruebas acá en Argentina. Y bueno, hay que ver también asociada a un laboratorio alemán, ¿sí? Pfizer. Por eso es que la cepa que vino acá a Argentina es tanto estadounidense como alemana. Uh-huh. Bueno, todos esperamos lo mismo, ¿no? Que llegue la vacuna. Uh-huh. Así que mientras tanto no nos queda otra que seguir cuidándonos con las medidas de distanciamiento social, la higiene, el aislamiento. También prohibieron ya pasamos sociales. La barrera de los 4.000. Ya prohibieron mil. Reuniones sociales, pero no hubo nunca reuniones sociales, o sí. Porque salió un DNU. No, lo que pasa es que hubo muchas reuniones clandestinas, hubo... mismo dejaban juntarse reuniones de 10 personas en algunos lugares del país. Bueno, están por decreto en todo el país, están suspendidas. Ahora reuniones. Están suspendidas, sí, obviamente. Pero por 15 días, ¿no? Por 15 días, sí, hasta el 16. Ahora, lo gracioso es que el día 10 vuelven los entrenamientos. Claro. ¿Y eso no es una reunión? Claro. Uh-huh. Sí, bueno, pero a nivel deportivo yo creo que va a estar todo más cuidado. No es lo mismo que vos te juntes 10 personas en un domicilio y se pongan a beber o a charlar. Por ahí la forma de relacionarse es más estrecho. Sí, sí, puede ser. Pero bueno, realmente hay algunas cosas de la cuarentena que no se entiende, o de las distintas fases que no se entiende. No, hay muchas cosas que cuanto más casos tenemos, se abre más abrimos. Más abrimos. Claro. Cuando no teníamos casos, estaba bien cerrado. Es verdad que si no hubiesen hecho eso, el sistema tal vez de salud no hubiese funcionado o no hubiese respondido. No, la verdad corriendo. Que la cuarentena estuvo bien. Sí, sí, yo creo lo mismo. Pero bueno, se habla también de como que se está como que va a haber una meseta, ¿no? Hola. No, lo que pasa es que hay más circulación viral. Claro. Entonces, ayer tuvimos 6.700 casos. Claro. Y otro récord. Claro. Sí, llegamos a los 4.000 y pico de muertos. Uh-huh. Y se está haciendo un poco mucho. De todas maneras, según las estadísticas que mostró Alberto Fernández, en comparación no estamos tan mal. Pero bueno, cuando uno le pone una cara fallecido, bueno. Sí, eso es. Ya eso. Uno es una tragedia. Exactamente. Uh-huh. Y si es cercano, familiar. Seguro. Es así. Vayamos a un temita musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en esta tarde de miércoles. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura.

11 37 86 53 93. Seguinos en Instagram @TheStoneBarbershop. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Seguimos en esta tarde de Frecuencia Show. En La Voz compartí con nosotros esta tarde, una tarde agradable, con una temperatura agradable, con mucha humedad. Así que no te muevas de ahí, que tenemos un programón. Tenemos mucho para compartir en vivo hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde, acordate que se viene con todo Frecuencia Fans. Y antes de Frecuencia Fans, vamos a sortear los chocolates, ¿eh? A pedido muchos llamados, ¿eh? Llamados, también participaron mucho en las redes. Sí. Así que no dejes de participar. Si quieres mandar tu audio, eso iba así. Hacelo al 1164007047 @NicoDiNobile o @RadioVoxFM. Estábamos hablando fuera del aire lo que fue la explosión de ayer en Beirut. Fue un atentado, ¿no? En el Líbano. Supuestamente no. Pero sí se sabe que explotó un depósito de un químico que se utiliza para bombas y para generar explosiones. Nitrato de amonio se llama. Y bueno, la verdad que había 2.700 toneladas. Era una zona urbana, ¿no? Zona urbana era. Claro, una zona portuaria y comercial. Todos hablaban de que... Para darse una idea, es como que hubiese explotado algo en Puerto Madero. Y que la onda expansiva tiene un radio que llegaba hasta Avellaneda o Vicente López. La verdad que fue de una magnitud enorme. Volaron techos, vidrios. No quedaron... Personas también volaron. Exacto, no quedaron edificios con vidrios en pie. Fue una devastación terrible. Las imágenes son muy crudas del día de hoy. El día después de la explosión y también el momento exacto de la explosión filmado por distintas personas que estaban presenciando el incendio desde lejos. De tener el celular hace que todo sea más inmediato, ¿no? Exacto. Sí. Esto me recordaba a las Torres Gemelas, cómo desde distintos ángulos la gente iba filmando, más hoy con un smartphone que tenés más acceso, de todos los ángulos y en todos los lugares de la ciudad la gente estaba filmando el incendio y la verdad que es increíble, es catastrófico el escenario posterior al día de la explosión y la verdad que hoy hay 113 muertos, pero hay 4.000 heridos y miles de desaparecidos. Claro, el tema está en los desaparecidos también, ¿no? Que el número de muertos va a incrementarse seguramente. Pero bueno, aparte de los daños materiales, las pérdidas, ¿no? Así que, bueno, es lamentable. Cosas que pasan en este mundo, ¿no? Y no hizo más daño, ¿por qué? Porque da a un río, a un mar, y hizo que parte del radio de explosión no llegue a la ciudad, sino que se perdiera en las aguas. Así es. Bueno, vamos a continuar con un poco de música en esta tarde. Enseguida venimos con más info. No te muevas de la Box, de la 102.9.

en la box. No te muevas de ahí, que estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Hoy tenemos muchas cosas por delante y ahora vamos a hablar un poquito de algo que nos preocupa y mucho a todos los ciudadanos, especialmente a los quilmeños, que estamos atravesando una situación difícil que tiene que ver con la seguridad nuestra de cada día, con la inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar con alguien que es de ADT, una empresa de seguridad reconocida, de alarmas, reconocida a nivel nacional, de muchos años de trayectoria, y nos visita en el estudio Daniela, que es representante de la firma. Hola, ¿qué tal? Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Nicolás, un gusto. Bueno, primero, muchas gracias por darme el espacio. Y sí, hay que atacar un poquito lo que es esto, la inseguridad que se está viviendo hoy en la zona de Quilmes, bueno, y alrededores. Sí, en todos lados. Nosotros, bueno, estamos focalizados en lo que es Quilmes, ¿no? En esta zona. Contanos un poquito, en primera instancia, ¿qué es ADT? Bien, nosotros... Para la gente los conoce por ahí, ¿no? Claro. Por esas letras con el fondo azul. Exacto. Pero para los que no conozcan... ¿Qué abarca ADT? Bien, nosotros que tenemos un sistema de alarma monitoreado, ¿sí? Que sirve tanto para lo que es comercio, casa, galpón. Depende siempre de lo que la persona necesita, el tema del equipamiento. ¿Sí? Nosotros trabajamos con, bueno, lo que es el monitoreo, que eso significa que, a ver, cada persona va a tener de sus dispositivos móviles control de lo que está sucediendo en su casa. ¿Sí? Aparte también va a tener lo que es la seguridad de que la empresa monitorea su casa, su comercio. Bien, ante cualquier activación de la alarma, directamente lo vamos a llamar a cada persona y se va a dar aviso a lo que se necesite, si es policía, ambulancia o bomberos. Abarca todo, digamos. Exacto. Sí, sí, sí, obviamente depende de lo que se necesite, el sistema de monitoreo también que vamos a poner en el lugar, ¿bien? Uh-huh. ¿Y en qué consiste? ¿Qué sería? ¿Es un dispositivo? Bueno, todo, bajás una aplicación después al celular. Exactamente. Y de ahí, sí, como hacemos con otras aplicaciones. Exacto, sí. Lo que es el equipamiento, tenés, bueno, que son sensores de apertura, sensores de movimiento, tenés la sirena. Porque hay infinidad de propuestas, ¿no? Porque tenemos, exacto, desde lo básico hasta lo más por ahí sofisticado. Sí, tenés cámaras, tenés lo que vos quieras en cuanto a lo que sería equipamiento. Sí, pero bueno, eso depende de lo que la persona también quiera. Nosotros lo que hacemos como asesores es contactarnos con cada uno para ver qué es lo que le interesa. ¿Qué es lo que querés para, claro? ¿Qué es lo que le interesa proteger y de qué forma? Por eso el asesoramiento siempre es personalizado, porque, a ver, hay que armar algo acorde a las necesidades y que la persona se pueda quedar tranquila. Es la idea de todo esto. Claro, puede ser porque tengas un negocio o una casa que puede ser grande, mediana, o departamento, lo que fuera. Exacto. Sí, depende de las aperturas, depende de los distintos ambientes. Eso va cambiando. Sí. Y contanos, bueno, están en la época de pleno apogeo, seguramente muchas consultas, muchas personas que deben estar requiriendo los servicios, ¿no? La verdad que sí. Sí, así que estamos trabajando mucho, asesorando a todo el que necesite, que lo digo, bueno, acá en la radio, el que yo después voy a dejar mi teléfono, que si quiera comunicar, obviamente lo asesoramos sin ningún tipo de compromiso, para que por lo menos sepa cómo funciona el sistema y cuánto le puede llegar a salir. Claro. ¿Sí? La idea de la empresa es un abono mensual. Es un abono mensual, sí. Y como dijimos antes, que depende del servicio que vos elijas. Exactamente. Uh-huh. Por eso nosotros siempre decimos que la persona que quiera sacarse la duda y contactarse, que no hay problema. A ver, que está bueno que puedan saber bien, porque la verdad no es algo costoso. La empresa da facilidades para que todos podamos tener un sistema. A ver, por algo también estamos haciendo el sorteo. Bueno, ya vamos a anticipar a la gente que además de lo que sorteamos siempre, hoy tenemos este agregado, que no es poca cosa. Contanos, sí, que nos diga Daniela de qué se trata. Bueno, lo que está proponiendo la empresa para acá, para la zona de Quilmes alrededor y todos los oyentes de la radio, nos dio un equipamiento totalmente bonificado para sortear por semana. ¿Sí? Este equipamiento, a ver, cuando hablamos del equipo, normalmente sale entre 30.000, 50.000 pesos. ¿Sí? Es algo costoso, tal cual. Pero en este caso, bueno, la empresa lo da bonificado para los ganadores. Bien, vamos a estar haciendo uno por semana. Después, otra cosa importante... Esa instalación sería gratis. Después... cada uno se encarga de pagar su abono mensual. Exacto, sí. Lo más costoso que es el equipo, eso, claro, le queda totalmente bonificado. Bien, nosotros igual les podemos ir avisando, se va a hacer acá en la radio mediante las redes sociales, por teléfono y WhatsApp. Sí. Otra cosa que le quiero decir importante a la gente es que cuando se anoten, sí o sí dejen el número de teléfono. ¿Por qué? Obviamente por redes, que se los pasen ustedes por privado. Porque yo me voy a tener que estar comunicando para comentarles bien cómo funciona el servicio y ver qué necesitan cada una. Claro. Sí, por lo mismo que te decía antes, que depende de las necesidades de la persona, el tipo de equipo. Sí, eso, que se queden tranquilos, que no va a quedar ninguna base de datos ni nada del teléfono, es solamente para que yo me comunique y le pueda explicar cómo funciona y ellos me digan qué es lo que están necesitando. ¿Sí? Exactamente. Bueno, acordate, es un kit de instalación sin cargo, que como bien dijo recién Daniela, costoso, tiene su precio. Y ya tenés eso de movida para tu casa o para tu negocio, para lo que vos requieras, ¿no? Así que hoy vamos a sortear uno antes de que termine el programa. Y ustedes, lógicamente, que cada casa que tiene ADT está identificada, ¿no? Exacto, sí. Como cualquier empresa de seguridad. Es bueno tener que la gente sepa que estás ante una casa protegida. Sí, otra cosa importante que me estaba olvidando. O negocio, ¿no? Exactamente. Es, obviamente, de la central de monitoreo, si vos, por ejemplo, se te activa la alarma, tiene un número, o sea, directamente se va a enviar lo que es el control policial a tu domicilio, ¿sí? Que es importante que tienen ahora, que estamos por ahí un poco más en nuestras casas, es el tema del botón antipánico. Eso lo van a tener desde la aplicación en el celular, ¿sí? Obviamente la alarma tiene el teclado, como siempre, pero aparte tiene la aplicación en el celu. Que eso te da la facilidad de activar la alarma de donde estés, de desactivarla de donde estés. No, antes de llegar a tu casa vos la desactivás. Para poder entrar, porque si no suena. Sí, o no sé, te fuiste al trabajo, te olvidaste, la puedes activar de donde estés. Claro. Y tienen ahí el botón antipánico, que eso está bueno para cuando están dentro de la casa, porque sucede algo, escuchás algún ruido, lo que sea, apretás el botón y directamente te mandan un control policial. O si ves algún movimiento sospechoso en la cuadra. En la cuadra, cuando estás entrando el auto, cuando está saliendo, o ves que al vecino le pasa algo, lo apretás. Sí, lo importante es que viene directamente, se activan con el 911, ¿no? Exactamente. Sí, sí, actuamos desde la rapidez, que directamente venga un control que pueda reaccionar hacia lo que esté pasando. Sí, porque a veces nosotros en los barrios contratamos servicios que son de distintas empresas, que te mandan el móvil, pero a lo mejor el móvil tarda en venir, o dice, claro, sí, nosotros pasamos a tal hora y después no vienen. Me entendés, claro, no. Como que está medio deficiente ese servicio. Sí, no, por eso. Con esto vos te quedás tranquilo que vienen directamente. Bueno, acá Claudia nos comentaba, ella tiene acá en la radio y que realmente está conforme con el servicio. Y es lo importante, que lo diga alguien que ya lo probó y que lo tiene hace muchos años. Sí, sí. Eso está bueno, la verdad que trabajamos hace un montón y cumplen como se debe. Bueno, vamos a dar entonces, si la gente quiere contratar el servicio, si no es ganado, porque hay algunos que van a tener la suerte de ganarlo, pero sí, otros no. Entonces, para aquellos que no, que les interesa el servicio y quieren comunicarse, podés dar las redes sociales, el teléfono, lo que quieras, para que la gente tome nota. Bien, yo les paso mi número de teléfono, por cualquier cosa se pueden comunicar para asesorarlos más allá del sorteo. Es 221-555-2226. Vamos. Repito, si querés, 221-555-2226. Los vamos a estar llamando de este teléfono para... Igualmente después, este teléfono en otros programas también va a estar en la rotativa de la radio, porque, bueno, lógicamente están ustedes auspiciando en Radio Box. Exactamente. Así que, y si alguno requiere de los servicios, bueno, ya... ¿Y hay alguna red también, alguna red social, alguna página para que tenemos la gente? Puedo pasarte, si querés, la mía directamente, que es asesora ADT Daniela Inama. Después, si quieren, los ponemos en la plaquita para que desaparezca mejor a la gente. Si me dice... Que se escucha, pero... Ah... Claro, manda el WhatsApp de la radio, ahí Gastón lo va a decir, cuál es el WhatsApp de la radio. Quiero la alarma ADT, eso tenés que poner. 1164-00-7047. Me está haciendo señas Claudia desde allá, desde el otro estudio. Ahí vos matás, quiero mi alarma ADT. Bien, sí, que y participás entre todos los llamados que tenemos hoy, que vamos a tener, bueno, todo, siempre en el... Hay audios y mensajes para los distintos programas de la Vox. Bueno, te agradecemos que nos hayas venido a informarnos un poco acerca de este servicio hoy por hoy, muy necesario. Sí. Porque la verdad que, bueno, la inseguridad es un tema que recrudeció mucho en este último tiempo. Sí, la verdad, por eso está bueno que nos haya facilitado la empresa esta oportunidad para todos. Así que sí, anótense y bueno, así pueden obtener algo bonificado. Así que deja tus manos, tu casa en manos de ADT. Exactamente. Tu casa en manos de ADT. Bueno, gracias, Bueno, y acuérdense de mandar el WhatsApp para participar. Y también, acá me parece que Vicky quiere su ala. Ya está tomando nota, Ya tenemos una acá que ella necesita. Ella necesita. A prevenir. Perfecto. 221. Repetilo ahí, así la gente. Vamos a repetirlo. 221-555-2226. Mira, ya tenés una clienta. Perfecto. Bueno, ahora la vamos a asesorar bien acá. Está bien, hay que ser prevenidos. Sí. Porque después Prevenir es curar, dice. Tal cual. Bueno, gracias, Buenísimo, gracias a ustedes. Bueno, participen hoy, además de los premios que tenemos nosotros, tenemos un kit de instalación sin cargo, gentileza de ADT para los oyentes de Frecuencia Show, a ver quién, hoy vamos a tener un ganador. Seguimos con la música. Gentle. crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Continuamos en esta tarde de miércoles compartiendo nuestro clásico semanal en el aire de la Vox. Seguí participando de Frecuencia Fans, del chocolate y también ahora de la instalación del kit gratuito de ADT Alarmas. Exacto, ¿eh? Si querés participar lo haces al 11-6400-7047 o en @RadioVoxFM. Dejá tu audio de voz en la box. No te olvides de Patricia, que cumple años encima, de Aras. ¿Ya pasamos a Antonio Aras? No. Grita. Nosotros estamos esperando que nos llegue la torta que nos dijo Patricia que nos iba a enviar. Hoy no. Desde Doctor Cuato, ¿eh? Ella está en Doctor Cuato. Doctor Cuato. Así hoy no que nos arrobó en las redes sociales. No, claro. Ella no va a robar. Estaba enojada. ¿Por qué? Porque no sonó Antonio Aras en el programa. No, tiene que hoy sonar. Tiene que sonar. Ahora, hoy va a después sonar. Después de esta tanda, ¿qué tema le vamos a pasar hoy de Antonio Aras? Hay un tema que está presentado por el propio Aras. Yo te pasé el audio. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora vamos a hablar con Candela Zárate, que ya está del otro lado. Hola, Candela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cande? Bueno, Cande está pasando por un momento muy difícil, ¿eh? Tiene a su papá con una enfermedad y tiene que ser tratado, ¿eh? Y bueno, y tiene algunas complicaciones. Queremos que nos cuentes, Cande, qué es lo que está pasando con Ángel, que es tu papá. Sí, y las complicaciones que teníamos al principio era la aprobación del tratamiento. Ajá. Tratamiento oncológico, ¿no? Sí, él está en tratamiento oncológico y necesitaba que nos aprueben una radioterapia. Radioterapia. En el Hospital El Cruce, ¿no? Sí, él se atiende en el Hospital El Cruce y, bueno, él tuvo las quimioterapias ahí en el hospital, pero radioterapia no cuenta. Claro, radioterapia tenés en el ROFO, y algunos, donde había radioterapia era en el Urquiza antes, no sé si sigue. Sí, hay varios lugares, y este lugar, el que en donde no encontrás turnos ni te dan una solución, ¿cuál es? Claro, nosotros llegamos a Región Sanitaria, esto empezó así. Nosotros lo llevamos a Región Sanitaria, que bueno, el hospital te dice que lo lleves ahí porque bueno, es un trámite personal. Sí. Para que lo atiendan, ¿no? El ministerio, digamos, le paga a un prestador para que te dé la atención. Claro. Y todo empezó porque acá, bueno, en Región Sanitaria 6 nos dijeron que bueno, que íbamos a tener que esperar porque estaba todo parado desde que empezó el aislamiento. Ah, y hasta ahora, hasta el día de hoy, no tienen novedades. Claro, no tuvimos novedades hasta el lunes, que bueno, nos dieron la aprobación, pero sí, fue por todo un posteo que nosotros hicimos y, exacto, nos empezaron a hablar de todos lados. Y bueno, tenemos la aprobación, pero bueno, me dijo, ahora googleá a este prestador y preguntale cuándo te pueden atender. Uh-huh. Como que me dejó a la deriva. Claro. ¿Pero qué obra social es? ¿Es por obra social esto, Cande? No tenemos obra social. Es por el Ministerio de Salud, sería. Sí, todo por el Ministerio de Salud. Que no, el Ministerio de Salud te mandó a googlear. Claro, los de Región Sanitaria 6 nos dieron, bueno, está aprobado la solicitud, o sea, es un paso, pero bueno, nos mandó a googlear el lugar, o sea, antes de ir me dijo llamá. Pura burocracia. Y tuve que venir a mi casa y llamar. Bueno, Cande, ¿y cómo estás con ese tema? ¿Ya te pudiste comunicar o aún no? Sí, nos comunicamos y nos dijeron que le dejemos los datos, que ellos nos iban a llamar cuando tenían lugar. Ajá. Bueno, y sí. Y también ibas a dar una cuenta de CBU para ver si la gente puede ayudar o aportar. Claro, porque nosotros al no tener, el único que trabajaba era mi papá. Claro. Bueno, nosotros antes del aislamiento sí hacíamos algunos trabajos, pero ahora con todo esto se paró. Claro. Y bueno, tenemos los gastos de las medicaciones, de pañales, por el mismo, por toda la misma enfermedad que le provoca un deterioro. Claro, obviamente, y hay medicaciones que son para los dolores y todo eso, son muy costosas. Sí. Claro. Bueno, si querés darnos el CBU, no sé si tenés el alias. Sí, sí. Sí, lo tengo. Son varios ceros al principio. Dale, y alias no tenés, ¿no? ¿Viste el alias? Sí. Sí, si quieren ahora después se lo paso porque dale, no lo anoté. Dale, el CBU, con el CBU estaba bien. Sí, el banco y el CBU. Dale. Sí, tengo el CBU virtual que es de Mercado Pago. Ah, sí, está bien, sí, sirve, sí. También. Dale, son 3 ceros al principio. Sí. Otros 3 ceros de vuelta. Bien. Vamos repitiendo. 6 ceros. 6 ceros al principio. Claro, 6 ceros. 31. 3 ceros. 6, 5. 5, 2. 3, 6. 53. 7, 99. Perfecto. Bueno, Cande, después pasame toda esta info y yo la vuelvo a pasar, la volvemos a pasar acá. Y bueno. ¿Tienen alguna, tenés alguna red social? Para ahí donde hayas publicado. Si publicaste esto, sí, digo, si lo publicaste. Sí, lo compartí en mi Facebook, que es Candela con 2A Melina. Candela Melina. Bueno, que la gente colabore porque la gente es muy solidaria. Y acá se trata de un tema de salud crítica y la gente va a colaborar seguramente. Y sí, también la verdad tiene que dar respuesta que al no tener obra social, la red sanitaria de vos sos de acá, de Quilmes, ¿no? Sí, de Quilmes. La verdad que la gente tiene que responder y dar una solución. Pero bueno, ahora como están todos trabajando vía remota, no hay nadie, te mandan a googlear, te mandan a whatsappear, y esa no es la idea. No, por eso te dicen arreglate solo. Claro, no, nosotros esperamos que por lo menos nos den ellos el número de teléfono. Claro. O que ellos, bueno, sí, porque radioterapia se hace como que dejándonos. Es un tratamiento que se hace, pero no en muchos lugares, hay pocos lugares donde se hace. Entonces, bueno, hay que sacar el turno, hay que movilizarse. eso lleva, ponele que tengas que ir hasta el Rofo, tenés que movilizarte hasta allá, que no es cerca. Entonces, para eso es necesario, por más que sea gratuito, necesitas este dinero para movilizarte. Exacto. Bueno, Cande, sí, eso nos dijeron. Bueno, deseamos que todo se pueda realizar pronto el estudio tu papá y bueno, pueda continuar con el tratamiento, que todo salga bien. Por lo pronto esperamos que nos pases los datos por WhatsApp y después los volvemos a dar. Y obviamente que el miércoles que viene por ahí nos estamos comunicando nuevamente para saber si hay alguna comunicación con esta gente y si hay alguna solución. Sí, esperemos que haya respuestas pronto, porque la verdad que por eso hicimos todo este movimiento, para que se agilice por un lado y que su salud se mejore. Exacto. Bueno, Cande, agradecemos mucho la comunicación y deseamos que todo salga bien. Muchas gracias a ustedes. Dale. Hasta luego. Bueno, que la gente se solidarice con Candela y con Ángel, el papá. Y con su papá, que necesitan este tratamiento en forma... No puede esperar mucho más y tiene que iniciarlo para que mejore su salud. Exacto, ¿no? Que el Ministerio de Salud haga algo con esta gente, que no destinen toda la atención a COVID, sino que hay gente que está pasando por tratamientos oncológicos o de distintas índoles que también requiere atención y no solamente el COVID. Uh-huh. Muy bien, bueno, vamos a una nota más, vamos a un tema más, un tema musical. ¿Vamos con Aras o no? Este tema es para Patricia, que nos está escuchando. Dice que la torta no la mandó porque Damián dice que nunca le pasó la dirección de la radio. ¿Es verdad? Bueno, no sé quién miente acá, ¿eh? Este tema viene con presentación incluida, directo desde España, ¿eh? Hola, muy buenas, soy Antonio Aras y mando un saludo muy grande para Frecuencia Fans, a todas aquellas personas de Argentina que me siguen, un abrazo muy grande, y os dejo con mi nuevo single, Me Falta. Un abrazo muy grande de parte de Antonio Aras desde España. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Me falta tu luz, me falta tu voz, me sobra.

no la está pasando bien porque son momentos de delicados donde hay mucha gente que, como recién hablaba Candela, ¿no? Uno sí. en estos tiempos, la verdad que todo esto te afecta de alguna manera. Y sí, y más la gente que está pasando por alguna enfermedad o algún tratamiento largo. La verdad que cuesta, y también para los familiares, ¿no? El hecho de no encontrar respuesta, no encontrar solución, tocar acá, tocar allá, ir eso de la burocracia. Agotar todas las instancias y no poder tener algún resultado favorable, la verdad que debe ser muy angustiante. Es muy angustiante, estresante. Exacto. Así que, bueno, vamos a escucharlo a él un poquito. Ese buzo por ahí lo podíamos sortear ya que estamos. Está buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poco de Boca Juniors, que en las últimas horas ha tenido contacto con Silvio Romero para que el delantero de Independiente se convierta en nuevo goleador de la institución, ¿sí? Recordemos, Independiente tiene un conflicto hace ya un tiempo largo con algunos jugadores, entre ellos Silvio Romero. Independiente le debe mucha plata al jugador. ¿Qué lo quieren cambiar a Silvio Romero por Marcone, no? Algo así. En principio era la idea. ¿El negocio? Después Independiente bajó a Silvio Romero y lo sumó a Cecilio Domínguez. Independiente pagó por Cecilio Domínguez por el 75% del pase, algo de 6 millones de dólares. Cosa que debe 4, ¿sí? De los 6, Independiente debe 4. Es como que Independiente le debe a cada santo una vela. Exactamente. Por lo tanto, si Boca aceptaría ese trato, entraría en un problema legal importante, ya que el América de México está presionando para que Independiente le pague lo que le debe. Lo cierto es que Romero tiene una cláusula de rescisión de 1.400.000 dólares. Independiente le debe a Boca una cuota del pase de Pablo Pérez de 600.000 dólares. Por lo tanto, Boca se podría llevar al goleador del campeonato a un precio muy accesible. Desde Independiente, a un precio módico, digo. Exactamente, desde Independiente no quieren saber nada con que Romero se vaya y el manager Jorge Burruchaga ya inició conversaciones con Romero para lograr destrabar esta situación y que Romero siga en la institución renovando. Ah, mirá los Burruchaga el manager contrato. Ahora. Exactamente. Desde Boca levantaron el teléfono, lo llamaron a Romero y le dijeron: queremos que seas el 9 de Boca. Le ofrecieron un contrato. Aparentemente Romero habría dado el ok para que Boca siga para adelante en charlas formales con Independiente. Y de ser así, estimo que el próximo 9 de Boca, junto a Guanchope Ávila, puede ser Silvio Romero. Independiente, de todas maneras, lo quiere sí o sí a Marcone. Marcone, hincha fanático Independiente, de acá de Zona Sur, vive cerquita nuestro. Iván, se quiere poner la camiseta Independiente. Posiblemente Lucas, lo tengamos acá en el estudio dentro de un par de días. Ojalá el miércoles que viene lo podamos tener a Marcone acá con nosotros contando un poco el tema este de su pase o no a Independiente. Es algo que él ansía hace mucho tiempo. Mucho tiempo, es hincha fanático del club. Uh-huh. Y bueno, lo llamó Lucas Pocineri, llamó el técnico. Uh-huh. Teniendo en cuenta que a Independiente se le fueron varios jugadores, bueno, contar con un jugador de la capacidad de Marcone sería algo muy bueno para la institución. Lo cierto es que es uno de los pases más altos de la historia de Boca, ¿no? Uh-huh. Boca pagó 8 millones de dólares por Marcone. Por lo tanto, no sé qué podría hacer Independiente para pagarlo. ¿De dónde sacás la plata? Exactamente, querían hacer algo por el 50%, pero igual estamos hablando de 4 millones de dólares igual en una institución que no tiene plata. Debe ser ahora calamitosa las cuentas del Independiente, debe estar en rojo. Debe estar gordo. Bueno, otro de los conflictos. Rojo punzó, debe estar. Otro de los conflictos que tiene Independiente es con uno de sus mejores jugadores, que es Alan Franco, uh-huh. Un joven que juega de defensor. De la cantera. Sí. De la cantera, que él ofreció un club de Rusia, ofreció dinero para llevárselo y Independiente rechazó la oferta. Y Alan Franco se plantó, dejó de ir a entrenar y quiere que Independiente acepte la oferta. Es el cuñado del Kun Agüero. Es el marido de la hermana del Kun Agüero. Mirá. Ahí el dato de espectáculo. Sí. De Gastón Magallanes. El dato de color. Bueno, el panorama del fútbol. Y panorama, ¿tenemos algo de algún chisme del? Tenemos que el del cantando. No, el chisme del cantando no tenemos. Yo no miro el cantando. ¿Ah, no mirás? No miro el cantando. Qué raro. No miro. Nada que tenga que ver con la flía. Bueno. ¿Vos tenés algún chisme del cantando? No. Sí, María Casán, que ayer se iba, pero al final no se va y se queda. A la que me dijeron que está muy agresiva o combativa es la princesita. ¿Puede ser? No, tuvo un roce con Ángela Leyva, pero son... ¿Cantó bien Ángela Leyva? Muy bien, canta muy bien Ángela Leyva. ¿La podemos escuchar un poquito? Acá Ángela estamos Leyva, autorizado. Estamos autorizados por la señora, sí, Claudia. Quiero escuchar un poquito, hay un tema así. Sí. No, no sabe. ¿Sí? ¿No? No, romántica, cumbia romántica. Maricel se enoja, Maricel. Pero te ganás un aparato ADT. Sí. Cortesía de ADT, vamos a escuchar este tema. Si no, vamos a escuchar la versión que hicieron con Brian Lancelota del, claro, tema Pimpinela. No es cumbia eso. Los Pimpinela. Pues escuchémoslo. No la discriminemos, pues. No podemos. Pero vamos a pasar un. ¿No? ¿No? Maricel no baja el pulgar. ADT dijo que quería un tema de Comanche. Daniela de ADT nos pidió el tema. Sí, de uno de peluche. ¿Viene? ¿Cómo es Eduardo? ¿Cómo es que se llama? No, después de la cuarentena. Ahora no podemos traerlo, no. Ahora no. Pero podemos sacarlo por. A ver, este. A ver. Esa es Ángela Leyva. Mira, ves qué bien que canta Ángela. Sí. Hay como unos ruiditos, pero bueno, esto es. ¿Qué? Brian, canta. Ahora, escúchalo. Soy yo. Vienes a buscar. A ti. Yo canto mejor. ¿Por qué? Porque ahora soy yo. Oh, tiraron los perros, Ángela. No se pude comprender. Oh, mirá lo que dice ahora Maricel, dice, la verdad canta bien. ¿No dijiste eso? Brian canta más. No, ella tiene una voz muy parecida. Ella canta lindo. Sí. A ver. En busca de emociones, un día más. Bueno, ahí mejoró un poco. Un mundo de sensaciones que nunca encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Ese es Joaquín, ¿eh? Entendí que quería las cosas que viven en ti. Por eso. Ella canta bien. Mi nombre, mi cara, mi casa. Sí, ella canta bien. Ella tiene una trayectoria larga. Vete, una voz particular. Mis labios, sí, que no te desea. Estás mintiendo, ya ¿qué pasó? Ahí parece que. ¿Ves por qué no lo miro? Ahora podés poner qué. Sí, sí, dale. A ver, vamos a ver. Una versión como la gente. Pepito Cibrián está, ¿no? Vamos a ver, vamos a escuchar. A ver. A ver. Hace dos años, un día que vivo sin él. Esta es la original. Ah, Jennifer López. Y Mara Anthony, claro. Y bueno, Ángela y Brian Lancelota. Bueno, en realidad, claro, es una versión copiada de esta. Escúchame, Mark, no tenés chance. Al ángulo. De pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre. Esta pareja en la vida real fueron. Fueron pareja, tienen dos hijos, ¿no? Terminaron a los piña, pero... Sí. Eran pareja. Claro, sí, fueron pareja. Creo que tuvieron dos hijos. No sé. Sí, acá Maricel dice que sí. Ya deben estar grandes los hijos, deben tener 12, 13 años. Fácil. Olvídate todo que tú para esto. ¿Ves por qué no miro el cantando? ¿Quién más canta? Un día marchar. Igual que Brian Lancelota, igual. De un mundo de sensaciones que nunca encontré. Creo que tiene mejor tono Brian Lancelotano. Me parece que entre... ¿No canta mejor el original, Galán? Bueno, Galán. Bueno, pero me parece que son, no, pero Mark son todas copias esta. Es un cantante superlativo. ¿Y este cuál es? No, no me gusta la voz. Canta igual Jennifer López, ¿eh? O sí, le imita, sí, bastante bien. Hace dos años a Lucía Galán. ¿No? A ver. Sí, va el mismo tono. Bueno, estamos haciendo así como retoxi, ¿no? Una competencia de tres versiones distintas. Sí. Había dos, ahora hay tres. Bueno, el público elegirá. Soy yo. Ah, cantaba, ¿eh? A ti. Tomá, Brian. No, no llego. Vos hacés de Lucía Galán, boludo. Y yo hago de... Se le escapó. En serio, se le escapó, ¿eh? Jamás te pude comprender. Dice él. Estás mintiendo, Maricel. Bueno, ahora sí, no sé, pasamos. Sí, se fue toda. Sigan la... llamando al 1164007047. Enseguida vamos a sortear los chocolates, enseguida vamos a sortear el kit de alarma AEDT. ADT. ADT. Sí, sí. ADT. En busca de emociones un día ADT. ¿Qué dije? No. ¿Me corrigió? No. Yo dije bien. ADT. ¿Así? ¿Ah, ADT dije. Claro. Él escucha mal. ADT. Sin cargo el kit. Después el otro lo tenés que pagar. ¿Qué más? Podríamos pasar el tema que cantó. Y también votá para la última hora entre cuatro artistas, a ver quién va a sonar. Sí. Carlos Rivera, Luciano Pereira, Cristian Castro o Cepeda. ¿Hasta ahora quién gana? Cepeda por goleada. Cepeda, mirá. Te decía que podíamos pasar después el tema que... Me dijeron que Karina Jelinek cantó muy bien. No. ¿Canta? No sé, así me dijeron. Me dijeron, la performance de Karina Jelinek fue increíble. Lo buscamos. Bueno, dejás este tema o pasamos. Vamos, tema. Bite Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunícate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Llegó a Quilmes. This Town. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-5393. Seguinos en Instagram, @TheStoneBarbershop. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fan. Seguí votando en las redes sociales, @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram, por tu artista favorito que va a sonar en la última hora. Si es Luciano Pereira, si es Carlos Rivera, si es Cepeda o si es Cristian Castro. Seguí votando, que todavía tenés tiempo. Y también podés votar por otros artistas, ¿no? Lógicamente que acá en la radio suenan muchísimos artistas, así que podés votar por el tuyo también, como votan por Rafael Bueno, Antonio Aras, Agoney, Abel Pintos, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con el deporte, Pati. Sí, vamos a seguir con el deporte porque tenemos UEFA Europa League, tenemos resultados. Inter le ganó 2-0 al Getafe, el Manchester United le ganó 1-0 al LASK, atajó Chiquito Romero, fue titular, y en el Inter no jugó Lautaro Martínez. El Shakhtar Donetsk le ganó 3-0 al Wolfsburgo y el Covenham le ganó 3-0 también al Istanbul Basaksehir. Complicado. Eso debe ser de Turquía. Exactamente. Bueno, esos son los resultados por ahora de la UEFA Europa League, y está pronto a comenzar también la Champions, donde el Barcelona se juega una carta importante, ¿no? Sobre todo Quique Setién, que es técnico bastante criticado en los últimos tiempos en el Barça, y además el Cholo Simeone tiene una llave accesible como para poder en 4 partidos terminar levantando la orejona que tanto le falta a la Tito. Está en camino, digamos. Sí, tiene partidos accesibles, decimos, porque hay una llave que tiene a todos equipos que ya ganaron la Champions, y la llave que le tocó al equipo del Cholo Simeone son todos equipos que nunca la han ganado y que han tenido poca participación. Así que es una gran oportunidad. Recordemos que ya no se juega ida y vuelta, va a ser un partido. Partido de eliminación, el que gana, continúa. Así que en 3-4 partidos puede ganar una copa. Buenísimo. Bueno, aparentemente se retomarían los vuelos de cabotaje a partir del 1 de septiembre, así lo anunció JetSmart Airlines, que anunció que va a empezar a volar al interior, ¿eh? A partir del 1 de septiembre van a estar disponibles las rutas Buenos Aires-Salta, Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Mendoza, Buenos Aires-Iguazú, Buenos Aires-Neuquén, Buenos Aires-Bariloche y Buenos Aires-Tucumán, las cuales tienen sus primeros vuelos programados para el mes de septiembre. También se programaron entre octubre y diciembre los vuelos entre Buenos Aires y Tierra del Fuego, con, lógicamente, con medidas de prevención para los pasajeros antes, durante y después del vuelo, para los pasajeros y todas las personas que tengan que ver con la tripulación. Así que bueno, esperemos que pueda ser así. Van a ser los vuelos desde el Palomar, porque Aeroparque está en obras, están haciendo remodelación y aparentemente va a estar cerrado hasta fin de año. Así que va a activarse el Palomar para estos vuelos. Bueno, bien, va a servir para algo el Palomar. Sí, sí, para hacer estos vuelos de cabotaje hacia el interior del país. Bueno, y hablando un poco de lo que tiene que ver con el espacio aéreo argentino, tenemos que decir que en el día de hoy hubo un accidente aéreo de la Fuerza Aérea Argentina, en circunstancias en que un grupo de aeronaves de caza A4AR realizaba ejercicio de entrenamiento. Exacto, entre las provincias de San Luis y Córdoba. El avión matrícula C295, por razones aún no determinadas, presentó una falla que obligó que su piloto, el capitán Gonzalo Britos Venturini, a eyectarse de la misma, pero él sufrió heridas al descender con el paracaídas y falleció. Así que la verdad que toda la Fuerza Aérea está de luto en un día como hoy, que bueno, se perdió la vida de este piloto en ensayos. Y también se abre el debate de cómo seguir con la Fuerza Aérea Argentina, que está tan deteriorada, que no tiene mucho presupuesto. Y estos chicos, porque hay muchos jóvenes pilotos que arriesgan su vida con pocos recursos. Si tendría que ir a una guerra en estos momentos, no sé cómo haría. Porque son todos aviones viejos. Todos, los submarinos, ya bueno, sabemos lo que pasó con los submarinos. Exacto. Los aviones, así que creo que no hay presupuesto para todo lo que es las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina. Sí. Bueno, esperemos que nunca se llegue a ninguna situación. No, obvio, que no se vuelvan a repetir estas cosas. Pero bueno, lógicamente que todo país tiene que tener su defensa. Su defensa. Uh-huh. Vamos a otro tema musical, enseguida volvemos, vamos a hacer el sorteo. Acordate que podés equipar tu casa con ADT. ADT. Muy bien. Alarmas. México de mis amores, las norteñas, sus más hermosas flores, tomando

envía tu mensaje con audio de voz al 11-64-00-7047 y decir quiero mi ADT. También tenés que entrar a las redes sociales, arroba Radio Box FM en Twitter e Instagram, porque tenemos los chocolates. Exacto, que tenemos ganadores. Sí, tenemos ganadores de todo, porque primero vamos a dar el ganador de la conexión gratuita de ADT. ¿Eh? Cristina 167. Cristina 167, te ganaste la conexión gratuita de tu aparato ADT. ¿Cómo tu aparato? El dispositivo. Ah. ADT que acá en la radio tenemos, ¿eh? Sí. Estamos sí. Seguros. Y ahora tenemos luz. Nos cuida ADT. Sí, tenemos luz. Arreglaron la luz de la casa. Natural. Vamos primero a una, después vamos a una, vamos a la del estribo del deporte y después soldeamos los chocolates. Perfecto. Y tenemos que dar el pronóstico. Y el pronóstico, todo tenemos. Bueno, vamos a la última del deporte y tiene que ver con River, que va a aprovechar el tema este de la pandemia y que se juega sin público en las canchas para renovar el Estadio Monumental. Uh-huh. Va a remover el gallinero. Exactamente, va a remover. Boca también está haciendo remodelaciones. Todavía no se vieron porque no hubo partido. Están pintando. Pero hicieron bastantes remodelaciones. Igual está el proyecto de ampliación. De ampliación, que estaba medio parado el proyecto. De ampliación, que bueno, vamos a ver si está. Había empezado la gestión anterior, pero en esta gestión tendrían que retomar ese. Sí, la gestión tienen anterior que comprar la calle. Tienen que comprar la calle. La gestión anterior quería hacer un. Tiene que comprar la calle. Otro estadio. Sí. Esta gestión lo que quiere hacer es comprar. No, la idea es seguir el estadio, no alterar nada, porque lo que quería, creo que también había un proyecto de trasladar la cancha a Casa Amarilla. A Casa Amarilla. Mm. Pero es como que sacar la bombonera de ahí, viste, no. De ahí de Bransen, de Wenceslao Villafañe, la otra. Bransen 805. No sé. Claro, después está la bombonerita que da sobre Espora. Entonces. Tienen un predio enorme en Casa Amarilla. ¿Por qué no lo corren un poquito y le hacen ahí? Y después que la bombonera quede como para la reserva. No, pero quedaría una cancha. En realidad, la idea por ahí es ganar terrenos en este proyecto a donde está la pileta, donde está la parte de la cochera, me parece. Ahí estaría bueno. Lo que quieren hacer es comprar las dos manzanas que dan atrás de los palcos. Porque pueden trasladar todo lo que es recreativo a ponerle a Casa Amarilla, más para el lado de Espora. Y toda esa parte donde está ahí la entrada de prensa y las piletas y el quincho, ahí poder agrandar. Sí, lo que pasa es que eso de la pileta y el quincho da a donde ya están las tres hileras de plateas. Claro. Por lo tanto, lo que se quiere derribar son los palcos para terminar de. Claro, alteraría la 12 justo. Y claro, sería justo esa el ingreso. Antes, ¿cómo era esa parte? Yo no me acuerdo. ¿Cómo era la parte donde están los palcos? Más chiquitos. Más bajo. Ah, tipo la cancha de Rafaela. Exactamente. De la crema. Bueno, comparar a, la no puede comparar ninguna bombonera con la cancha de Rafaela. Ah, ¿sí? Claro, el Monumental de Rafaela. Bueno, la idea es. Eso, la bombonera es como algo único. Emblemático, ¿no? Aparte, es mítica el turismo bombonera. El turismo del mundo viene a la Argentina y quiere ir a la bombonera, no quiere ir a. Al Monumental, no. Al Monumental. El Monumental es frío, es un. Que ven los aviones pasar por arriba. Claro. Bueno, lo que va a hacer River está muy bueno. No solo va a renovar el pasto, como hizo el Real Madrid, va a agregar, va a ser una mezcla de pasto natural con sintético, uh-huh. 200 veces, 200% más resistente que el actual pasto. Claro. Hay cosas que no se hacen en River desde el 78. Sí. Ese fue el último proyecto de remodelación cuando claro. Videla le terminó la cancha a River. Lo cierto es que se va a sacar la pista de atletismo. De atletismo. Mm. Para que las tribunas del Monumental estén más cerca de los jugadores. Una especie de bombonera. ¿Sí? La idea es agrandar, esto más adelante igual, agrandar las tribunas. La platea, exactamente, las tribunas, techar el Monumental y que el lugar que hoy ocupa la pista de atletismo sea ocupado por tribuna. Ajá. Cosa de que la cancha quede más cerca de la gente y así evitar el frío ese que uno siente. Además, que sí, lo que sí, tiene, sí, frío, van a bajar el pasto, sí. Van a bajar el nivel del piso para que sea para que no se inunde tanto. Claro, porque siempre se inunda mucho. Porque, sí, recordemos que el estadio está cerca del Río de la Plata. Tiene fosas. Las napas. Claro, entonces está es un drenaje bastante complicado el Monumental. ¿Tiene fosa el Monumental? Sí. ¿No? ¿No tiene fosa? No tiene. Así que bueno, River dejó de lado el proyecto de también de crear un de hacer otro estadio en otro lugar. Va a continuar con el que tiene. Con este proyecto se aumentaría la capacidad de 70.000 espectadores, que tiene ahora aproximadamente 84.000. Mirá. Sería un número exponencial para, sí, para River. Así que bueno, nada, es interesante el proyecto y va a terminar a principios de 2021. Bien. Así que River volverá a jugar con público ya en el Monumental. Buenísimo. ¿Y de Independiente no es ningún proyecto? ¿Proyecto no, jugar con la reserva? Sí, Independiente está en proyecto de eso. Jugar con la reserva. Tienen ir todos los jugadores, está pasando por un problema financiero graves. Recordemos, sí, ya Gastón Silva se fue porque no le pagaron. Romero está en una situación similar. Cecilio Domínguez no quiere jugar más en Independiente. Alan Franco se plantó para irse. Campaña tampoco quiere jugar más. Pasa que no llegan ofertas por Campaña. Bueno, así de Racing todo. No se sabe nada. La Academia de Becachese quiere un jugador del Real Madrid. Un argentino. Mirá, tiene un apellido complicado. Feuselier, algo así. Ajá. Juega en el Real Madrid B. Debutó, sí, con Zinedine Zidane en Primera División, o sea, en el partido del Real Madrid. Y Racing lo quiere a préstamo. Vamos a ver si ocurre lo mismo que con Benjamín Garré, que jugaba en el Manchester City y vino a préstamo a jugar en Racing. Bueno, bien. Bueno, tenemos más ganadores de... recordemos, la conexión de la alarma sin cargo es de Cristina 167. Cristina 167. Después la tenemos que contactar con la representante institucional de ADT. Exacto, y para que, bueno, coordinen la instalación y demás. Bueno, y tenemos los ganadores de los flamantes chocolates que en el día de hoy nos hechos por Chocolala. Chocolala, muy... Ingresan en Instagram. Tiene buenas cosas, tiene también desayunos, tortas muy, muy ricas, muy buenas. Excelente la calidad del chocolate, ¿eh? Bueno, tenemos la primer ganadora, es Graciela, 878, la terminación de DNI. Y la segunda ganadora es Marilyn. Muy bien, una ganadora del Facebook y una ganadora que se comunicó con nosotros. Exacto. Acá a la radio. Exacto. Así que, bueno, a todas ellas les vamos a hacer llegar estos ricos chocolates para que puedan degustarlos. Cortesía de Chocolala. Bueno, no son tan cortesía, no, pero bueno. la nombramos igual. Por ahí después nos puede mandar algo. Chocolala. Sí. Tenemos que nombrar muchas veces a ver si nos mandan algo, sí, gratis. Sí. Bueno, ¿cómo viene el tiempo? Pronóstico del tiempo para los próximos días. Tenemos que jueves y viernes vamos a tener lluvias en la provincia de Buenos Aires. Máxima de 16, mínima de 9 ambos días. Sábado y domingo también cielo parcialmente nublado. El domingo esperamos algunas lluvias. Máximas de 19, mínima de 9 grados. Y el lunes ya con mejoramiento del tiempo. 16 de máxima, 7 de mínima. Martes parcialmente nublado. 13 de máxima. 6 de mínima. O sea que nos vamos de los 20 y pico que tenemos. ¿Cuántos tenemos ahora? Ahora 23.6. 23.6. ¿Nos vamos a ir a 7? Nos vamos a ir, no, a 9 mañana. ¿De mínima? 9 de mínima, sí. Y uno de los días más fríos de esta va a ser el día martes de la próxima semana, 6 grados. Uh-huh. Pero es como que ya el invierno se fue. Las temperaturas de lo que se viene viendo de hace un par de años. Ya creo que no existen más las temperaturas bajo cero, ¿me entendés? Sí, es verdad eso. Menos un grado. Este año ni tuvimos dos o tres días de helada y después... Sí, pero las temperaturas no... No. Creo que... Dos días de cero grado tuvimos. En el interior por ahí sí, ¿no? Pero todo lo que... En el sur. Pero todo lo que es el centro de Argentina y el norte... Las temperaturas, ya no existen esas temperaturas de antes que decía 0 grados, 3 grados bajo cero. Es cierto. No existe. Es cierto, cambió mucho el clima. Sí, sí. Bueno, nos vamos yendo, ¿eh? Los dejamos con Frecuencia Fans. ¿Nos queda algo o no? Nos colaboren queda. Con la causa de... De Candela, que después de vamos Candela. A pasar. Esa, sí. Exacto, Candela y Ángel Zárate. CBU y no. Sí, le vamos a pasar. Tenemos el CBU... Porque son causas solidarias y hay que colaborar. Exacto. Con... Es un CBU de Mercado Pago. Candela.mz.mp 00000, o sea, son 6 ceros. 31-000-655-23-653-799. Igual después vamos a estar dando en las redes sociales los datos para que puedan colaborar. Es una muy buena causa ayudar a esta gente que está pasando un mal momento. Muy bien, así que colaboren, que con lo poco que sea, porque les va a servir para que se trasladen, para que... O para comprar medicamentos. Para lo que fuera. Bueno, nos vamos yendo. Un saludo a Claudio, que nos estuvo escuchando. A toda la gente que siempre se conecta con nosotros. Por supuesto, a Graciela, que está escuchando también. ¿Quién más? Margarita está escuchando. Margarita, Cintia. Margarita. Sí, Margarita está escuchando. ¿Se habrá comido todo lo que se ganó la otra vez? Estaba re todavía contenta. Le debe quedar, ¿no? No creo. Bueno, así que gracias a todos los que estuvieron del otro lado, como siempre, miércoles a miércoles nos acompañan y ahora se quedan con Frecuencia Fan, que se viene con todo. Vamos a quién ganó. Cepeda, ¿no? Cepeda ganó la encuesta de hoy. Pero también va a sonar Carlos Rivera, también va a sonar Luciano Pereira y también va a sonar Cristian Castro, por supuesto, más el resto de los artistas que siempre suenan en la radio. Gracias, Matías Moscoli. Bueno, gracias a ustedes, a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y nos encontramos ya, por suerte, todos los miércoles. ¿Viste cómo se te soluciona la vida? Volvimos. Volvió para quedarse. Gracias a Damián, por supuesto, que nos acompaña siempre en la presión. Vicky Anshuit. Gracias, Vicky Anshuit. ¿Cómo te vas a olvidar de Vicky Anshuit? A Gra, le mando un saludo. Que siempre. Sí, está escuchando. Que la extrañamos. Y gracias, Gastón, por supuesto. A vos, Nico, y a toda la gente que estuvo del otro lado y que se comunicó y que, nada, siempre están haciéndonos el aguante del otro lado. Quédense con Frecuencia Fans. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde en Frecuencia Show. Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @NicoDinobile, en Twitter e Instagram. Hola, Radio Box. Le quería pedir si podrían pasar Si las cosas se dan, de Lionel Ferro. Gracias. Escúchame, mírame los ojos esta vez. Hace mucho tiempo quiero confesarte. Lo que estoy sintiendo es inevitable. Nunca tuve la intención de enamorarme, pero cuando vi tus ojos me pasó. Mi plan falló y ahora aquí estoy, entregándote mi corazón. Porque a veces siento que se agota el tiempo para expresarte lo que siento, lo que llevo dentro del pecho. Pero pasó y ahora aquí estoy. Yo no sé lo que quiero, pero te soy sincero. Quiero hacerte feliz, pero dudo de mí. Yo no sé lo que quiero, pero te soy sincero. Quiero hacerte feliz, pero dudo de mí. Si las cosas se dan, se dan. No te voy a fallar. Las palabras se van con el viento. Solo queda lo que llevas dentro. Escucha. Yo que antes era ateo, y gracias a ti nuevamente en amor creo. Mi único deseo es que te quedes. Nena, ¿por qué no te atreves? Y si las cosas se dan, voy a proteger de todo mal día y noche. A ti te voy a cuidar, dame la oportunidad. Aquí nada te va a faltar. Y si tú te atreves, voy a darte más de lo que quieres. Yo no sé lo que quiero, pero te soy sincero. Quiero hacerte feliz, pero dudo de mí. Yo no sé lo que quiero. hace ansiedad. No te voy a fallar, fallar. Las palabras se van con el viento. Solo queda lo que llevas dentro. Box, Frecuencia Fans, Nico, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gise de San Justo. Y bueno, el artista que me gusta es el cantante Rafael Bueno. Me encanta su voz. Y su tema, Perdona, si podés pasarlo, te agradezco mucho. Y bueno, me gustaría participar con los chocolates, si es posible. Te mando muchos saludos y linda tarde para todos. Gracias. Perdona si todo ese amor explicación. Perdona si mi corazón está contigo. Perdona pues así pasó. Sé que no existe ninguna razón. Perdona si me ilusioné sin tu permiso. Perdona si no te has marchado. Perdona si es que de tu boca no me olvido. Perdona, nunca imaginé tener la suerte de encontrar un ángel, una bendición en mi camino. Perdona si no se olvida, no es fácil si tú siempre estás. Perdona, no pude evitar estar perdido. Perdona si no supe hallar alguna forma para no extrañar. Perdona, pero estás presente en mis latidos. Perdona si no te has marchado. Si es que de tu boca no me olvido. Perdona, nunca imaginé tener la suerte de encontrar un ángel, una bendición en mi camino. Yeah.

casa, aquí en mi canto, Dios del reino divino y del frágil humano. Escucha nuestros ruegos para darnos la luz para alumbrar nuestro destino, la fe para volver a levantarnos. Engalanamos el aire con eso que te hace bien. Así soy yo, y nunca baile, como baile, más puerca dentro. Engalanamos el aire con eso que te hace bien, y claramente es escucharnos. Contigo es que yo me presto pa' ser infiel. Everybody

Hola Nico, ¿qué tal? Me gustaría escuchar No vuelvas de Miriam Rodríguez en Frecuencia Fans. Muchas gracias, saludos de Rosario. Hola Nico, soy Isabel, saludos desde España. Me gustaría escuchar en Frecuencia Fans Aura de Alba Reche. Muchísimas gracias. Espero ver. Aloha, Nico y equipo de Radio Box, buenas tardes. Soy Ivana y me gustaría escuchar un tema de Il Volo y quiero dedicárselo de manera muy especial a todas las chicas de la comunidad Il Volo para Argentina. Muchas gracias y un saludo grande a todos. Frecuencia Show, buenas tardes, soy Amelia de San Justo, Santa Fe. Quiero ganarme los chocolates exquisitos. Feliz miércoles, chicos. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Quiero participar y quiero pedirles un temita, puede ser, de Carlos Rivera y saludar a todas las riveristas del Club Solo Tú Argentina. Un beso enorme a todas y a todos nuestros fans de Carlos Rivera. Un besito a todos. Y bueno, soy Amelia 688, para que me anoten para el concurso. Besitos, bye bye. Siempre con la Vox 102.9. Son mi compañía siempre. Entenderé que mientras siga vivo un camino de un solo sentido, perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y la